estoy aquí en una ciudad sitiado. Quiero decir que creo que me perdí. Veo mis pasos, oigo el latir del alba. Ya es bien tarde, no hay nadie por acá. Y es tan sencillo recordar nuestras hazañas. Atamos cabos por una vida mejor. Una noche en San Juan, un rayo de luz, un oasis de paz. Estoy aquí en una ciudad sin tiempo. Se deja ver la carpa del circo. La plaza central, un clásico de los pueblos. Lleva por nombre General San Martín. Y es tan sencillo alumbrar nuestras hazañas y los días de irreverente crueldad. Una noche en San Juan, rayo de luz, un oasis de paz. Una noche en San Juan, un rayo de luz, un oasis de paz. En esta vida de hoteles hace calor, mejor ir a caminar. La plaza central, un clásico de los pueblos, lleva por nombre General San Martín.